Hola amiguitos, les habla la tía Lorena y hoy les traigo una historia que se llama El bebé especial de Sara. Nuestro versículo para memorizar se encuentra en 1 Juan 4, 7 y dice así: debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Y el mensaje de hoy nos dice que los miembros de las familias cristianas se aman. Dime, ¿te gustan las sorpresas? ¿Las sorpresas alegres? ¿Cuál es la mejor sorpresa que has tenido? Algo especial. Algo que no creías que pudiera suceder, sucedió. Dios dio a Abraham y Sara algo especial, y Sara se rió. Abraham estaba sentado tranquilamente a la sombra de su tienda. Hacía mucho calor, especialmente para un anciano como Abraham. Contemplaba los pastizales frente a él, y de repente vio que tres hombres caminaban allá afuera. Está muy caliente como para que ellos estén caminando allá afuera bajo el sol del mediodía. Abraham se levantó y apresuró sus pasos para saludar a los hombres. Por favor, quédense conmigo un rato, les dijo mientras se inclinaba ante ellos. Traeré un poco de agua para lavar sus pies empolvados. Descansen bajo la sombra de este árbol mientras traigo algo para comer. Gracias, respondieron los hombres. Será bueno descansar. Abraham se apresuró a ir con Sara y le pidió que hiciera algo de pan. Luego les pidió a los sirvientes que prepararan algo de comida para sus visitas. Cuando la comida estuvo lista, Abraham mismo les sirvió. Se quedó cerca mientras los hombres comían. Uno de los hombres levantó la vista y miró a Abraham. Abraham hasta ese momento no los había reconocido, pero ese hombre era el Señor. «¿Dónde está tu esposa Sara?», preguntó el hombre. «Está en la tienda», respondió Abraham. Entonces el hombre dijo a Abraham: «Regresaré por este mismo tiempo el próximo año. Para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo propio». Sara escuchó al hombre y se rió. «¡Ja, ja! ¡Ya tengo 90 años de edad!», pensó para sí misma. «Estoy tan anciana como para tener un bebé». Entonces el Señor dijo a Abraham: «¿Por qué se rió Sara? ¿Por qué dijo, estoy muy anciana para tener un bebé? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? No, yo regresaré contigo el próximo año y Sara sostendrá en sus brazos su propio bebé». Sara se puso la mano sobre la boca. ¿Cómo podía ese hombre conocer sus pensamientos? Solo había una forma. Ese hombre debía ser el Señor. Y lo que Dios prometió se hizo realidad. Sara tuvo un bebé varón, un bebecito propio. Cuando nació, Sara dijo a Abraham: «Lo quiero llamar Isaac, porque significa él ríe. El Señor me ha hecho feliz, yo quiero reír todo el tiempo», agregó ella con una hermosa sonrisa. «Y cualquiera que escuche esta historia reirá conmigo. Estoy muy vieja para tener un bebé», exclamó Sara. «Pero el Señor me dio uno. ¡Alabado sea el nombre del Señor!». Y era verdad. El hombre tenía razón. Nada es imposible para el Señor. This podcast was brought to you by Gracelink.net and Studio El Piso in Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.